Hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buen día, aquí estamos arrancando a las 8 de la mañana, dos minutitos el pase, ¿eh? Entre una mañana de estas y Caballero de Día, hoy con la ausencia programada, podríamos decir, del querido Roberto Caballero, pero por supuesto en un rato arrancamos hasta las 12 con todo el equipo. Bueno, ¿qué tal, Marcos? Hola, Carlos, formalmente. Arrancamos el acá pase. Acá estamos, bien. Varios temas importantes, muchas cosas ¿Qué pasa con Pfizer? ¿Qué pasa? No, está claro, yo escuché el programa, está absolutamente claro. Fue muy clara la ministra de Salud con todo ese tema. Clarísimo. Pero bueno, hay que machacar, ¿no? Es un poco el espíritu del momento de un sector de la política en Argentina. Machacar y machacar. Porque y ya hay dos demandas más, de Ocaña y de no sé quién más, que responsabilizan al gobierno por la muerte de no sé cuánta gente que se podría haber evitado si hubieran venido las vacunas de Pfizer. Sí. Ahora, vos fíjate que además eso contradice, pero contradice incluso la evidencia. Pfizer, como le ha pasado a otros laboratorios, digo, no, esto me parece que no tiene, ha incumplido sus contratos, salvo con los Estados Unidos, ha incumplido sus contratos con casi todos los países que firmó, sobre todo en la región. O sea, no es que hubieran llegado una gran cantidad de vacunas. Pero además, si vos lees incluso la noticia del responsable de COVAX que explica, sí, y la lees atentamente. Ahí está claro, COVAX es un intermediario, digamos, institucional, no comercial, entre los laboratorios y los países para asegurar un cierto flujo a los países, digamos, con menos posibilidad de negociar directamente. Y él explica que hay dos tipos de acuerdo, el acuerdo opcional y el acuerdo cerrado, digamos. Sí. Bien. En el acuerdo opcional, cuando el país tiene la posibilidad de decir quiero esto, no quiero esto, el tema, como explica Bisotti, es el mismo que la negociación con Pfizer. Es decir, era un convenio Argentina con Pfizer a través de COVAX, no era otra cosa. Y ese convenio tenía las mismas cláusulas que para Argentina eran inaceptables, entre otras cosas porque Argentina sancionó una ley específica que fue a pedido de los laboratorios para, hasta cierto límite, cubrir las responsabilidades de los laboratorios, entendible en el tema de la urgencia. Vos viste, claro, que todas las vacunas tienen lo que se llama autorización, no es provisoria, usan otro nombre, de emergencia. De emergencia, efectivamente. De emergencia. ¿Por qué es de emergencia? Porque el ciclo normal de una vacuna, para que pase todas las pruebas de los eventuales riesgos, de factores residuales, etcétera, es larguísimo. Y acá no había tiempo y había que asumir un riesgo en un determinado punto donde ya las principales cuestiones estaban despejadas y entonces quedaba algún hipotético factor de riesgo de algo no comprobado, que se llegó a la conclusión universal de que era menor ese riesgo al riesgo de la no vacuna. Claro. Con Pfizer el problema se plantea por la inclusión en la ley argentina de una palabrita que es la negligencia. Negligencia. Claro, porque una cosa es que te cubran contra los efectos no previstos y otra es que pidas indemnidad frente a la negligencia. Es inaceptable. La negligencia podría suponer que Pfizer, que tiene que venir con un grado de frío determinado, no venga con ese grado de frío y que vacunes a la gente con vacunas que están en mal estado. Y eso ellos querían que se los libere de la responsabilidad. La otra cuestión, para que quede claro también, es el tema de la eventualidad de las cosas embargables o no embargables. Bisotti lo aclaró bien, nadie, en ningún lugar se hablaba ni de glaciares ni de nada por el estilo. Pero los países tienen determinadas cuestiones que están protegidos por lo que se llama la inmunidad soberana. Y lo que Pfizer pedía es la renuncia a la inmunidad soberana, como cosa genérica, no pedía, queremos poder embargar la reserva del Banco Central o el edificio de la Embajada de Argentina en Washington. No, lo que pedía que Argentina renuncie a ejercer el derecho de la inmunidad soberana, que fue lo que Argentina hizo en otras ocasiones y que, por ejemplo, habilitó para que le embarguen la fragata. Así es. Claro. Ese es el tema. Entonces Argentina dice, no, la inmunidad soberana no. Pero además de esto, el resto de los contratos que firmó la Argentina hoy así la pone en una posición realmente muy buena en términos de contrato firmado y cantidad de dosis cantidad de vacunas en curso. Porque si además vos observás cuál es el... No me gusta la palabra ranking porque además parece que estuvieron hablando de canciones o de un resultado deportivo. Pero en la comparativa de nuestra región, es cierto que, por ejemplo... la Argentina en cantidad de habitantes que han recibido una dosis está detrás de Chile y Uruguay, pero Chile y Uruguay tienen una población vacunada con vacunas que le aseguran menos inmunidad, con lo cual ayer me lo explicaba clarito el doctor Mario Robere, una eminencia sanitarista en la Argentina, trabajando en la provincia de Buenos Aires, y él decía que estos países tienen mayor vacunados por cada 100 habitantes, pero sin embargo la situación sanitaria respecto a esa vacunación es peor que la de la Argentina. La Argentina tiene muchas más vacunas de mejor rendimiento en términos de producción de anticuerpos que lo que tienen Chile y Uruguay. Con lo cual la situación está clara, y si hubo demora no fue por responsabilidad de la Argentina. Ahora tenemos una muy buena noticia por delante. Ayer el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires anunció que ya hay una fecha estipulada para empezar a convocar al público general. En la provincia de Buenos Aires lo mismo. Viene una enorme cantidad de vacunas. Parece destrabado ya definitivamente el tema. Ya no es una luz lejana en el túnel. Realmente es una situación que no tiene que llevar al relajo, pero que nos pone un horizonte de esperanza muy, muy cerca. Sí, eso está claro. Lo que uno trata también es de desarmar esos argumentos que le machacan la cabeza a la gente. Sí, pero si además se hubiera, y por qué no, y aparecen todas esas cosas que tosudamente, porque ese chiste de Magallanes de 7, es así, mirá, yo lo tengo acá. Sí, en el portal de La Nación, 6 de cada 7, de las primeras 7 noticias son de Pfizer. Claro. Es mucho, ¿no? Es una cosa que alarma, ¿no? Sí. Y que tiene un sentido, Pablo, creo, que es contrarrestar eso que vos acabas de decir. Es decir, con el poder de fuego que tienen, instalar la discusión en que por qué no vinieron las vacunas de Pfizer y no los millones de vacunas que están llegando y que van a llegar en los próximos días y semanas. Y tratar de empalidecer todo lo que se ha gestionado bien para que quede, pero si se hubiera eso otro, de cuántas vidas se hubieran salvado, etcétera, etcétera. Eso es el tema. Ese es el tema. Casi yo te diría un eslogan de campaña. Sí. Ahora, Pablo, le sacaría el casi, perdón. Le sacaría el casi. ¿Cómo? Le sacaría el casi. No, sin el casi. Está bien, saquémosle el casi. Así queda sin el casi. Pablo recién mencionaba la vacunación en Chile, por ejemplo. Chile tuvo contrato con Pfizer, pero tuvo que vacunar con Sinovac, porque las de Pfizer no llegaron. O sea, no es que llegaron muy poca cantidad. Y además, la cantidad que llega, alguien ha explicado muy bien. Cuando lo medís, tenés que medirlo contra la cantidad de habitantes. Sí. Porque si Uruguay recibe 500.000 dosis de vacuna, es un porcentaje alto, y si Argentina recibe 500.000 dosis, es mucho menor. Pero lo que pasa es que la distribución se hace en función de lo que se estaba produciendo. Y entonces los países de poca población, de pronto aparecen esos números que dicen, mirá, tienen nada más que 10 millones de habitantes como Chile, y mirá todos los contratos que tiene de vacuna. Sí. Que luego, además de los contratos, como bien dice Marcos, le entregaron el 5%. Claro. Porque pero yo insisto que además los contratos no vacunan. Pero además son vacunas que producen menor inmunidad, con lo cual tienen peor situación sanitaria que la Argentina. Es un tema que no hay que dejar de mencionar. Pero es que vos, te agrego, acordate que tuvimos que aclarar, creo que lo empecé acá esa mañana, aclarando que la vacuna que estaban dando en Chile no era la misma que en la Argentina. Así es. Sí, entre eso fue Sinovac y Sinopharm. Sí. Lo dijimos acá esa mañana, porque cuando salió la vacuna china, 3%, empezaron a hacer, están todos, los podríamos buscar, todos los comunicadores del mal, diciendo que acá estaban vacunando con una vacuna que tenía un bajísimo nivel de eficiencia, y después cuando se aclaró pasó de largo el asunto, porque la cosa quedó en vacuna china. Y el rol del Estado, ¿no? Ayer, voy a ir cambiando de tema un poquito, quiero ir agregando otras cosas, quiero llegar a los aumentos del gas también después, ¿eh? Dice ayer el presidente, en la entrega de la casa 10.000, del plan de casa propia, dice, para nosotros en la Argentina todos deben vivir dignamente, tener acceso a la educación, a la salud y una casa propia. Si alguien piensa que esos objetivos se pueden lograr en el mercado privado, vayan y vean lo que hicieron con esos argentinos que creyeron en el tema de UBA, de los créditos UBA. El rol del Estado me parece que ya debería ser una cosa saldada, ¿no? Después puede haber matices sobre qué grado de intervención, etcétera, pero el Estado retirándose de las cosas importantes de la gente, me parece que ya no va a estar saldado, porque forma parte de una pelea mucho más profunda, creo yo, de intereses mucho más grandes, y en todo caso, cuando lees incluso con atención los documentos de los organismos multilaterales, la OCDE, el propio fondo, te dicen, no hay que apurarse en retirar las ayudas, ya va a llegar el momento de volver a la normalidad, entre comillas. Es decir, también siguen, yo creo que todavía ahí está planteado el concepto de la subsidiariedad del Estado. El Estado para hacer lo que los privados no pueden o no quieren, pero después se tiene que correr. Cuando llega el momento de la normalidad, se tiene que correr. Ese debate va a volver. Se está discutiendo mucho en el mundo. Yo veo hoy, por ejemplo, la Unión Europea obligará a las multinacionales a publicar los beneficios y los impuestos que pagan en cada país. Una noticia que se las trae. Sí, claro. Una noticia que se las trae, por eso digo, las grandes corporaciones deberán detallar también su actividad en paraísos fiscales. Ah, bueno. Qué lindo. ¿Eh? Claro. ¿Esto que lo dice algún columnista en Página 12? No, El País de hoy. El País de ayer, el diario de ayer. El País de España. Primero, El País de España. Es una extensa nota que no habla de nosotros, evidentemente habla de tratativas que se están cerrando en el Parlamento Europeo, y dice claramente, la Unión Europea obligará a las grandes corporaciones a publicar los beneficios que obtienen en los impuestos que pagan país por país. Un lustro después de que la Comisión Europea lanzara la propuesta, el Parlamento Europeo y el Consejo es algo así como la representación de los 27 países, han alcanzado un acuerdo para exigir una mayor transparencia a las grandes multinacionales. Bruselas ve esa directiva que obligará a las empresas a dar cuenta de su actividad en los paraísos fiscales como un gran salto para rastrear posibles fugas de impuestos. Es decir, estados versus corporaciones, ¿no? La preocupación por el debilitamiento de los estados. Así es. Bueno, va más en sintonía con lo que yo te digo, Carlos, porque yo entiendo que las presiones van a seguir. Pero, no, la pelea, sí. Sí, pero las sociedades tienen muy a mano y muy cerquita en el tiempo, realidades comparables. Cuando el Estado efectivamente se retiró, o cuando retiraron al Estado, y cuando interviene para tratar de repartir un poco mejor la cosa. No, está muy cerquita en el tiempo. Sobre eso yo no tengo ninguna duda. Más, me permito recordar que vengo diciendo insistentemente que creo que estamos en los albores de un cambio de época. Y cuando me refiero a eso, siempre aclaro que no es que un día apagamos la luz, nos vamos a dormir y al día siguiente nos levantamos y cambió la época, sino que todas estas noticias dicen que esta fase del capitalismo que se expresó con toda la brutalidad que se expresó a partir de Reagan, Thatcher como sus máximas expresiones, que en la región tuvo que ver con las dictaduras militares que instauraron desde la chilena con Pinochet, el neoliberalismo en la región, la apertura, la desregulación, la privatización, etcétera, etcétera, etcétera, está haciendo agua por todos lados y por todos lados asoman alternativas a esas a esos proyectos. Las elecciones que vienen en Chile, las que va a haber en Perú este fin de semana, lo que está pasando en Colombia, que uno lo junta con estas discusiones de otra escala que se dan en Europa, lo que pasa al interior de los Estados Unidos y demás, y digo, estamos en el fin de una fase, pero como sí, se ha dicho alguna vez, es lo viejo que no termina claro. de morir y lo nuevo que no termina de nacer. Uh-huh. Y el riesgo el de que a veces en el de que en el medio aparezca el monstruo. Claro, el en el medio aparezcan peligro. Los monstruos. Que es a lo porque que hay que estar siempre atento. Yo me acordaba ayer veía un informe que hablaba de la pérdida del poder adquisitivo real del salario en los últimos 3 años, y sobre todo con mucha fuerza entre marzo de 2018 y marzo de 2019. Y me acordaba de lo que vos habías mencionado, del aumento de los 1.000 millonarios, que pasaron de 87 a 107. Ahora, en estos meses, en los meses de pandemia. Efectivamente, lo que demuestra que claramente las dos puntas, los más ricos y los más pobres, se han engrosado, ¿no? Obviamente. Y que la plata está, diríamos. No es que no está la plata. Claro, no es que no hay recursos. No es que no hay recursos, que es lo que siempre hay que... Porque pero pasa de una mano a la otra. Claro. Pero mire, pero agrego otra cosa, no quiero pecar de optimista. Estaba repasando la reunión que tuvieron la conducción de la CGT con Santiago Cafiero, con Moroni también creo que estuvo, ¿no? Y entre otras cosas, la consigna es que el esfuerzo del Estado y los ciudadanos no se vaya por la canaleta de los precios, me parece un hallazgo esa definición. Pero después dice, por su parte la CGT reclamó la necesidad de tener un espacio de discusión con empresarios porque hay que dar una tarea muy grande en el contralor de aquellos precios que se forman en un determinado lugar y seguir la cadena de valor de los productos esenciales. Que se instale la idea de cadena de valor, cadena de producción, márgenes de ganancia, es un logro. Que esto sea parte de la agenda, que esto se discuta cada vez más, que esté... en una conversación política alrededor de los precios. No, es una novedad, esto no está hace mucho muy difundido. Lo venimos charlando nosotros, pero es un logro importante. Ayer escuchaba a Augusto Costa, el ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, y él confiesa algo que me parece sumamente interesante respecto a los tiempos que vienen. Augusto Costa dice, las cantidades de políticas focalizadas son un montón respecto al tema precio y lo que se está haciendo. Ahora, el Estado no tiene las herramientas necesarias para en los, sobre todo ahí donde hay mucha concentración de pocas empresas resolviendo productos muy esenciales, no tiene el Estado muchas herramientas para intervenir ahí. Necesita más herramientas institucionales y legales. Bueno, esa es la discusión. Esa es la discusión que viene. Pero que la CGT, en una reunión con el CGT, que en una reunión con el jefe de gabinete le diga y le hable de la cadena de valor y de los formadores de precios, me parece un adelanto importante en la agenda. Sí. No quiero ser muy optimista, ¿no? Pero no es mi lugar en este programa. No, a mí me alegra escucharte así, pero no importa. Porque parece casi que cambiamos de roles, pero no. ¿Sí? Pero no. En realidad, Pablo, vamos a llegar siempre al mismo lugar. Eso que están diciendo es que todavía la relación de fuerza no deja ir a fondo en todo lo que hay que... O hace falta ir a fondo. Y hay leyes trancadas que no se pueden aprobar. Y hay proyectos que no avanzan. Y hay un montón de cosas. Es así, entonces a uno le da bronca y a veces reacciona, pero ese es el tema, finalmente eso es la política, es decir, el gran objetivo es seguir acumulando en una dirección para que esa relación de fuerza permita profundizar, si no, efectivamente no se va a poder, más allá de que siempre haya una mente o una voz esclarecida que lo explique fenómeno, para que eso luego se pueda concretar, vos necesitas acumulación. Sí, lo que a veces discutimos es que la acumulación no es solamente en la relación del Congreso. ¿Qué quiero decir? Pero sí. Esa me tenés aburrido. No, pará, no me digas eso porque me siento agredido. ¿Cómo voy a decir yo eso? En el Congreso se expresa todo eso, esa es la resultante. No, es un milagro. Mi punto de optimismo es este. Si efectivamente en la conversación cotidiana sobre los problemas, por ejemplo, del tema precio, aparece una referencia a la formación, a la cadena de valor. si aparece la idea de márgenes de ganancia razonable, para mí eso es revolucionario en este tiempo. Y yo veo que va apareciendo de a poquito, que no solamente queda en el pase entre una mañana de este caballero de día, o que Herrera lo viene diciendo hace mucho tiempo, o con Juan Carlos. Empieza a aparecer en discusiones más habituales, y eso me parece un avance, porque si la ciudadanía presiona desde ese lugar, bueno, al resto de las fuerzas políticas no se pueden hacer hacerlo desentendido sobre el tema. Ahí es donde digo que hay otras correlaciones de fuerza de madera, sí, del Congreso. Yo te diría que no es la primera vez que hay documentos de la CGT, documentos incluso de la CGT, donde se plantean cosas muy avanzadas y luego no hay consecuencia en llevarlas adelante porque quedan en el documento. No es la primera vez que pasa tampoco. Ojalá y esta sea la distinta, y yo me aplaudiría y estaría encantado de que así sea. Me parece que la sociedad lo esté discutiendo no es menor. Me acuerdo, por ejemplo, cuando se discutió la ley de servicio de comunicación audiovisual, obviamente vos podés plasmar ciertas cosas, pero que se hable de concentración mediática, que se hable de intereses corporativos dentro de los medios, esclarece en algún punto. Claro, no sé si se discute en el ascensor, mientras esperamos el ascensor o en la fila del almacén. No sé si se llegó ahí todavía. Pero se va avanzando, y esa es la manera en que yo creo se van encontrando. Estoy completamente de acuerdo. Estamos de acuerdo. No. Me pelees, entonces. No, claro, me pelea. No, porque de golpe, siento como que pasamos de una cierta visión pesimista a demasiado optimismo, si lo podríamos llamar de alguna manera, y yo creo que estamos en lo mismo que estábamos la semana pasada, hace 15 días y hace 2 meses, en el mismo proceso de intentar acumular con todas las resistencias y todas las dificultades que hay, nada más que eso. Ese es el matiz en cuanticursivo, digamos. ¿Qué avance siento yo de respecto a los últimos tiempos? ¿Qué avance siento yo? Que en lugares donde siempre se discutía por la inflación, siempre se discutía por la acción del Estado, etcétera, empiezan a aparecer nuevas consignas, empiezan a aparecer elementos nuevos y cada vez con más asiduidad. Y para mí eso es un avance. A veces nos quejamos, es muy chato el debate político en la Argentina. Sí. Es muy chato en general. Y no aparecen estas ideas. A veces hasta no tenemos las preguntas indicadas para ser quienes trabajamos en la comunicación política. Nos cuesta encontrar la pregunta frente. Nos dejamos llevar por lugares muy comunes en el debate político cotidiano. Y yo empiezo a sentir que aparecen otras referencias. Ese es mi optimismo. No quiere decir que mañana se resuelva el tema. Ni tampoco tengo confianza en esta cúpula de la CGT. Pero bueno, en todo caso, ellos se sienten presionados a poner esto arriba de la mesa. Ni siquiera lo planteo en esos términos, porque esa cúpula de la CGT es la que hay y también es la expresión de un determinado estado de organización del movimiento obrero. Y en definitiva no se cambia por decreto o por la voluntad de algún esclarecido, coincido. Sino cuando al interior de cada uno de esos sindicatos las relaciones de fuerza posibiliten o habiliten que haya cambios. Esa es la realidad. Sí. Es así. Porque si no, siempre vos tenés la visión de los esclarecidos y la realidad de los hechos, de los acontecimientos. Y bueno, yo creo que está muy bien que haya quien lo ve antes, quien lo anticipa, quien pronostica, quien propone, quien sugiere, pero después las cosas avanzan en la medida en que, insisto, con esa muletilla mía, las relaciones de fuerza, que no son simplemente la cantidad de votos de la Cámara de Diputados, para que no haya ninguna duda a qué me refiero, con las relaciones de fuerza en su acepción más amplia lo van permitiendo. Y todo se refleja, porque cuando la acumulación en el movimiento obrero, cuando la acumulación en el movimiento social, cuando la acumulación en la sociedad modifique esa relación de fuerza, eso va a tener una expresión parlamentaria que se va a corresponder y va a permitir que se aprueben leyes que están en concordancia con ese grado de madurez que la sociedad alcanzó. Sí, y también va a tener un reflejo en la mesa de negociaciones. Porque estos señores te dicen, sí, dale, nos sentamos y revisamos la cadena de formación de precios, y después no hay manera de entrarles. No hay manera de entrarles, porque no quieren. Vuelvo a repetir, nosotros hemos escuchado decir que nos aburrieron con el discurso de que el problema era la macroeconomía, la inflación. Y cuando vos le decís, che, pero pará, todas las variables macroeconómicas están controladas. Tal cual. El dólar va por atrás, la emisión monetaria va por atrás, el déficit fiscal va por atrás porque creció mucho la recaudación fiscal. Hoy lo dicen los diarios, La Nación, lo pone todo, récord de ingresos fiscales producto de los altos precios de los commodities. El problema es, como ya explicamos, esta cuestión de que no terminar siendo víctima de nuestras ventajas. Es decir, lo que es bueno por un lado termina castigando a la gente por el otro. Por eso el tema del desacople. Pero cuando vos le decís todo eso, te dicen, no, los precios aumentan por la inflación. ¿Cómo por la inflación? La inflación es producto del aumento de precios en este momento, porque todas las otras variables macro, claro, son ancla, no velero. Claro. Están anclando, están frenando, no están empujando. Entonces, es mentira, es al revés. Pero te lo repiten y después te viene otra cosa. No, tenemos aumentos de costos por los... Cuando nos controlan, los precios suben por lo que tenemos que gastar en la elaboración de la información que nos piden los que nos controlan. Es un disparate. Truchan certificado de carne, Carlos. Son claro. Pero vos escuchaste que salga el presidente electo de la sociedad rural. Entre paréntesis, ayer vi un dato que también sirve para dimensionar qué es poder. ¿Saben cuántos socios tiene la sociedad rural? No. 3,000 y pico. 3,100. Sí. ¿Y saben cuántos votaron divididos en las opciones? Es decir, ayer... ¿Qué grado de participación? No, ese dato no lo tengo. 50%, algo así, 1,800, sí. Un poquito más del 50% votó. Que se habrá dividido, no sé bien cómo será la votación, perdió el oficialismo, ganó por una muy poquito opositora. Voto, por muy poco voto. Con 54 votos de diferencia, sí. Pero debe haber sido 800 a 740, que eso es una cosa por el estilo. Sí. Es decir que el voto de 800 empresarios productores de carne le da un poder a esa organización enorme luego en la toma de decisiones, en la elaboración de políticas públicas, etcétera, etcétera, etcétera. Es así, ¿eh? Porque digo, uno cuando... Porque productores del campo hay decenas de miles. Claro. Pero no forman parte de la sociedad rural, están en otro lado. Y toman decisiones que afectan al conjunto de la población, hablemos de democracia, ¿no? Así es. Porque a veces se nos escapan esos datos. Buen dato, buen punto. Claro, se nos escapan esos datos. Pues la sociedad rural, el campo, resulta que es una pequeña organización de empresarios poderosos que obviamente tienen un enorme peso. Seguramente, si mirás lo que exportan de carne los socios de la rural, debe ser una proporción mucho más grande que lo que son numéricamente en la sociedad. Sin dudas. De ahí le viene el peso. Ahora, no hay, por ejemplo, una condena de la sociedad rural a esta gente que vendía hueso por carne, no. O carne por hueso. No hay condena a eso, ¿viste? Que lo único que siguen diciendo es que la prohibición va a generar problemas y que va a afectar la producción y que qué sé yo cuántas cosas van a pasar. En vez de sentarse y resolver, el presidente dijo el otro día, los argentinos consumimos 200,000 toneladas y nos ofrecen 8 a precio regulado, no sí, puede sí. ser. La preocupación es cuántas herramientas tiene el Estado para resolver el tema, y esa es una discusión que nos vuelve a llevar a las mayorías necesarias para modificar la regla de juego. Claro. Bueno, 8:30 de la mañana, 8:32, nos tenemos que ir a las noticias. Siempre entretenido, siempre picante el pase. Nos vamos a quedar. Saludo a Sandra Russo y a Restivo, que se han sumado y los veo. Ahí está. Buenos días. Antes de irme. Bueno, Carlos, un abrazo grande. Chau. Buena jornada. Marcos, querido, lo mismo. Chao, amigos, un beso grande, me quedo escuchándolo. Chao, Sandra, un beso grande. Bueno, seguimos en la 990 y ya con toda la banda de Roberto, del equipo de Roberto Caballero, nos metemos en la formalidad de Caballero Día, pero antes las noticias en la 990, dale.